respiro de tu aire. Si yo veo con tus ojos, si yo siento los latidos de tu corazón, ¿cómo olvidarme de ti? Si yo toco con tus manos, cada vez que yo te imploro, tú iluminas mi camino por donde. Que agradezca por la dicha de quererme así. ¿Cómo olvidarme de ti? Si nos unen tantas cosas, hay momentos que prefiero que me lleves en tu mano, me haces muy.